Ahora sí, con este tema nos despedimos. Se terminó todo. ¿Nos vamos? ¿Van a hacer descontrol? ¡Gilberto! ¡Saltando! Las manos arriba, todos los negros cumbieros. Como en el compa en vivo. Lo hacemos otra vez. Vamos. Saltando. Ya. Dale. Y la guitarra borracha. Gilberto y Richard. Me parece que gana para todos Salta y Jujuy también, che. En la batería Bencho, en los timbales Carlitos, en el bajo Guito, en los coros Rominita, quienes habla el Yanqui, y en la voz Pablo Lescano. Muchas gracias por todo, será hasta siempre. Chao, chao. ¿Dónde están esas palmas? Palmas, palmas. Gracias por todo. Así nos vamos. Chao. Todos los negros que vinieron al Luna Park, bien arriba, a los negros del fondo también, acá, acá y acá. Gracias por todo, nos vemos.